causa que piensen que yo soy un tipo incorrecto. Me llamo Juan y vengo desde un lugar que queda un poquito lejos. Y vi su anuncio ayer en los clasificados pidiendo trabajo. Y puedo barrerse pa' usted entender, soy el indicado para agarrar este laburito y dejar de ser un desocupado. Puedo empezar cuando sea, si usted lo desea. Comenzamos hoy, estimado Juan, pero usted no es lo que andamos buscando. Exclusivo de Puro Rock Nacional. Menor de 30, computación, un poco de inglés y un bajo salario. Cualquier cosa lo ubicamos, tenemos su número y su dirección. Otra vez contra este sistema que poco a poco nos muele a palos. Ya son escasas las ganas de patear la ciudad buscando trabajo. Y arriba Juan, que no muera su fuerza y siga como hizo hasta acá. Como hizo hasta acá. Y arriba Juan, ¡che! ¡Yeah!